La figura de todo el tiempo del Adviento tiene un nombre y se llama Juan. Y por sobrenombre, el Bautista. Porque ¿qué era lo que hacía? Bautizaba Juan el Bautista. A ver, vengan los cuatro acá adelante, siéntense más adelante. Así no charlamos tanto. Aire, ordénelo, señoritas chiquitas. Siéntense con la señorita chiquita. Muy bien. Entonces, ¿cómo dijimos que en esta... ¿Han visto las velas? El reloj, la semana pasada, ¿cuántas velas marcaba? Una. Hoy, dos. ¿Y cuántas faltan prender? Quiere decir que faltan dos semanas para que se prenda la vela del centro, que va a ser el 24 de diciembre, cuando nazca nuestro Redentor. En todo este tiempo de preparación para la Navidad, que se llama el Adviento, el Evangelio, que después lo podemos, ahí en la hojita vino de misa, leer detenidamente entre semana, va a presentar la figura central que tiene un nombre. ¿Cómo se llama el que aparece en el Evangelio siempre? Preparando el camino para que nazca Cristo. Juan. Y por sobrenombre él, Bautista. Ahora dicen que Juan Bautista predicaba. ¿Qué es predicar? ¿Ustedes pueden predicar? Ah, no. Ah, sí. ¿Están bautizados? El bautizado no solo que puede, sino que debe predicar. No acá donde estoy yo, que es el sacerdote. Pero tenemos alguna persona para conquistarla para Dios. Hay alguna persona que en esta semana pensemos interiormente. ¿A cuántas personas hemos invitado a que se acerque a Dios confesándose, a venir a misa? ¿Le he llevado la imagen de la Virgen? ¿Cómo he preparado ese pesebre interior? Y a veces pueden pasar semanas, pero el centro Juan el Bautista dice predicaba. ¿Y saben dónde predicaba? ¿En un shopping? ¿En el supermercado? Pero hoy sería lo mismo, porque dice que predicaba en el desierto. Y en el desierto, con 35 grados a la sombra, ¿suele haber mucha gente? No. ¿Qué es lo que quiere decir el Evangelio? Que la palabra de Juan, ¿Juan predicaba y todo el mundo se acercaba a Cristo? ¿O más bien que se convertía poca gente? Acá viene la palabra conversión. Supongamos que hacemos un viaje con los monaguillos, y si hacemos un viaje tenemos que tener un destino. Sí, un seguro, muy bien, eso, para subir al colectivo. Pero una vez que estamos dentro del colectivo, os puedo decir, bueno, vamos a empezar a andar. ¿Y a dónde va? No sabemos. No, tenemos que tener un destino. La palabra conversión es cuando dentro de mí se hace como ese clic que digo, Dios es mi destino. ¿Tengo que llegar a dónde? Al cielo. Para eso vino Cristo por primera vez en el pesebre y estamos esperando que venga por segunda vez. Y uno puede hacer un test para ver si estamos en este camino de la conversión. Lo primero es preguntarnos, venir un ratito a la iglesia en la semana, arrodillarnos, sentarnos mirando el pesebre o en la adoración, mirando a Jesús en el sagrario, es primero, el primer paso de la conversión. ¿Cómo anda mi vida espiritual? ¿Rezo? ¿Cuánto rezo? Perfecto. El segundo grado de la vida espiritual, que es salir de uno. El egoísmo es porque tiene en el centro la palabra yo. Ego significa yo. Acá entonces el segundo paso para la conversión es preguntarle, es preguntarme si la fe, soy capaz de dar testimonio de la fe. ¿Qué es dar testimonio? Ayer rezábamos el rosario en la imagen de la Virgen que está en banda sur. No tenemos miedo de mostrar una cruz, de ir rezando el rosario. A veces cuando uno sale a caminar, ¿vieron tanta gente que anda con los...? Y bueno, nosotros, qué vergüenza vamos a tener de... Recuerdo, iban en el colectivo de línea, una mamá contaba, y como los niños son más simples, le dice, mamá, recemos el rosario. Bueno, pero la mamá lo empezó a rezar en voz baja. Y la niña le dice, no, mamá, recémoslo como siempre. Y si en el colectivo de línea en Buenos Aires hablan de tantas cosas, qué vergüenza vamos a tener para rezar el rosario. Salgo acá, voy caminando a la panadería, a la escuela. Qué mejor que caminando. Bueno, ese es el segundo paso. ¿Cómo doy testimonio? ¿Cómo es mi vida? ¿Me ven como católico a pesar de mis miserias? Porque esto es una clínica de pecadores. Entonces tienen que ver mis miserias. Pero que como tengo pecados, vengo a la iglesia. Si no tuviera pecado, no vendría. A no ser que fuera la única que no tuvo pecado. Y después está el tercer paso y el principal para ver si mi alma está, tiene como fin ganar el cielo y a Cristo. ¿Soy capaz de evangelizar, de conquistar almas para Cristo? Esto va más allá del testimonio, de que me vean como católico. Decirle a la otra persona, golpearle la puerta, mire, lo vengo en nombre de Dios, porque no venimos en nombre nuestro. Ahora viene el tiempo de la Navidad. ¿Usted cree en Dios? ¿No le gustaría conocer los horarios de la misa? ¿Quiere que lo pase a buscar para que vengamos a misa juntos? ¿Quiere que venga a rezar el rosario a su casa? ¿No ha hecho la catequesis? ¿Quiere que lo ayude a prepararse? Es decir, el tercer paso donde mide el termómetro de mi amor a Dios y el más perfecto en el orden de la caridad es si soy capaz de conquistar almas para Cristo. El primer paso está dentro de mí, mi vida espiritual. El segundo paso, lo que demás pueden ver de mí. Pero el tercer paso es, dice, el que salva un alma, salvará su vida. El que salva un alma, salvará su vida. ¿Cuánto más intentamos salvar personas, muchas almas? ¿Hace mucho que no se confiesa? Mira, no te hagas ningún problema, yo te acompaño. El padre no muerde ni... Pues hay muchas personas que por ahí nos acercan por vergüenza. Pero uno, a ver, ¿cómo anda ese tercer paso mío en la fe? ¿Soy capaz de ser como Juan el Bautista, que preparaba el camino para que venga Cristo? A nosotros nos toca preparar. Después si la persona me dice, mire, no me interesa, mire, no creo en la Virgen, mire... Bueno, eso no nos toca a nosotros. Como así tampoco nos toca a nosotros hacer crecer una semilla. ¿Qué nos toca a nosotros? Preparar el terreno, rechar un poquito de agua, rezar que caiga un poquito. Pero a nosotros podemos hacer, por más que le digamos a la semilla, vamos, más rápido. No, eso depende. Lo mismo sucede cuando nosotros conquistamos alma para Cristo. Nos toca preparar el camino, invitarlo, insistirle. Predica ahora y a deshora, dice San Pablo. Es decir, ¿cuánto es tiempo de evangelizar, de conquistar almas para Cristo? Ah, cuando me jubile, cuando tenga vacaciones, cuando no me duela, cuando no esté atendiendo a... Había una señora de aquí los otros días que tiene más de 80 años y anda con un bastón y me decía, padre, le llevo la virgencita a una persona que está enferma. Y uno decía, sí, ella está más enferma que... Pero ¿cómo la fe es capaz de conquistar? Y entonces San Pablo dice, ay de mí si no evangelizare. Y ese es lo que nos propone el Evangelio en este Adviento. La figura de Juan el Bautista, que predicaba en el desierto. Muchas veces será para nosotros un desierto en cuanto que en la televisión, la radio, el diario, el mundo nos trata de aturdir con que Navidad es lechón y pan dulce. Que no estaría mal si en primer lugar pusiéramos que Navidad es Jesús. ¿Y quiénes tienen que preparar ese camino? Nosotros, como Juan el Bautista. Navidad va a cambiar cuando sea Jesús. Y el que más va a recibir soy yo. En las cosas espirituales, uno dice, ando flojo en la fe, no siento a Dios, no. Y es porque nos falta este tercer grado en la vida de la fe. Evangelizar, acercar almas para Cristo, para que vengan a la iglesia, para que recen, para que se hagan católicos, para que vivan la fe. Y entonces, qué hermoso que cuando venga Cristo, que se hace carne, se hace hombre, para que todos crean en Él y nosotros podamos colaborar en su obra redentora.